piensan las niñas. Es esta raza de mujeres valientes en una tierra de machismo sin concesiones. ¿Cómo se nace el valor? ¿Cómo se crecen las rebeliones? ¿Quién escribe la historia y la rehace con su palabra? Un cuerpo es cuerpo, un cuerpo es hambre, un cuerpo es cal y la cal es dolor y la cal es dolor. Un cuerpo es carne, un cuerpo es lumbre, un cuerpo es lucha y la lucha es dolor y la lucha es dolor. Piensan las niñas que muchas heridas producidas en los cuerpos van creando nuevas resistencias. Muchas libertades mutiladas van inventando nuevas pasiones, pero no hay historias sincronistas, piensan las niñas luego de conocer tantas leyendas de esta tierra. Las cronistas de la historia del mundo pintan la memoria de colores, la dibujan en sus perspectivas, la recortan. Un cuerpo es donde la vida es cuando. Cronistas que cuentan estos tiempos que pasaron para escribir presentes. Cronistas que han descreído de las historias de los vencedores y han ido reconociéndose en las historias de los vencidos. Quienes las cuentan han tenido que hacer sensible su oído para escuchar las voces olvidadas. Un cuerpo es donde la vida es cuando. ¿Quién es esta mujer que las ha venido acompañando en este viaje por México? ¿Quién es esta Elena que narró los dolores de su tierra desde el corazón mismo recién descubierto de las mujeres? ¿Quién es esta Poniatowska que denunció, describió, noveló y se abrazó a los que nada tienen? ¿Quién es esta mujer que hizo de la historia de las mujeres la posibilidad de construir un nuevo signo de identidad? Hace más de 5.000 años, hubo como 15.000 años, en que no estuviste tan presente en la tierra como en los últimos años. Pasaban como chiflonazos, tantos siglos sin tus abrazos, flores machucadas, pobres años sin aroma, páginas deshelenadas. Elena, quien denunció en la noche de Tlatelolco la masacre realizada por el gobierno mexicano contra los estudiantes, escribió sobre el mundo popular en forma de novelas y de crónicas. Hablando de su propia vida, dijo en una oportunidad: que decían ser helenistas, no tenían idea que Helenita solo hay una y pertenece a nuestra era. Me gustan mucho los hombres, muchísimo. Y algunas noches les pido perdón a todos los hombres y a todas las mujeres y a todos los cisnes y a todos los conejos y a todas las tortugas de Toledo con quienes no me acosté. Monarca de la papache, duquesa de chocolate, soberana del toloache. Manejo mal, camino mal, me cuido mal, tengo mala salud. Corro como rata atarantada. A cada rato me gritan, pinche vieja, fíjese por dónde anda. Me meto en todos los atolladeros, camino en la cuerda floja, hago 10 citas al mismo tiempo. Me piden qué opine y como no sé decir que no, hablo de política sin saber ni cómo y doy recetas de cocina con todos los ingredientes chuecos. Gracias a Dios y a la corte celestial, Adelita Salinas, mi hija postiza, hace trabajo de doblaje y me salva en las situaciones límite, representando a una Elena infinitamente superior a la que soy. Quisiera pisar fuerte, ser de la raza Calé y Olé, pero el carácter eslavo no lo propicia. Diosa, a popoch. chavita, dueña del chapoteadero, señora del aguacero, sacerdotisa de la chivosca, escritora la primera, es Elena, es Elena, es Elena Poniatowska. He sido muy afortunada. La vida ha sido una naranja de gajos pulposos. Su jugo se me ha escurrido por la barbilla. A veces pienso que si me dieran a elegir, volvería a vivir lo mismo. Hace más de 5.000 años, hubo como 15.000 años. Jesús A. Rodríguez y Liliana Felipe, autoras e intérpretes de la canción que estamos escuchando, son piedras de toque en mi vida, dice Elena Poniatowska. Otra que amo bárbaramente es Leonora Carrington, y también quiero a Katy Horna, la fotógrafa, porque feminizó la palabra cansancio y le dice la cansancia. Las niñas le preguntan a Elena, ¿te parece que la honestidad es surrealista? En México, por supuesto. La honestidad es una virtud que solo he encontrado en personajes inverosímiles, en seres que parecen provenientes de otra dimensión, de alguna otra realidad que debe haber por ahí. Las niñas sienten que muchas noches de Tlatelolco sucederán todavía en nuestras historias, que muchas Rosario escribirán a los olvidados, que muchas Fridas sangrarán por sus heridas, que muchas Chabelas cantarán como quien renace al mundo, que serán necesarias muchas Elenas para inventar la memoria. En la tierra mexicana nos morimos entonando una canción. Los rebozos son canalas y las balas y el rugido del cañón son el clarín que tocará el himno de la libertad. Escuchamos a Betsy Pecanins, a Liliana Felipe y ahora estamos escuchando a Lucha Reyes. Hasta aquí La Rosa de los Vientos, una producción de la revista América Libre. Idea y realización Liliana Daunes y Claudia Corol. La Rosa de los Vientos, espejos fragmentados de América. En los sonidos, Daniel Alvarenga. Chao, cofrades. Hasta la próxima. Morirá pariendo al lado de su cuadro.